Y bueno, lo que seguimos peleando nosotros desde nuestra institución es, por ejemplo, los magros salarios que están llegando desde Capital Federal, digamos, hay aumento para todos los estatales y en sí a los municipales no les llega. Y creemos que es importante que llegue porque debido a la inflación que hubo, a la suba del costo de la canasta básica familiar, los logros que teníamos anteriormente quedaron achatados y sin ningún argumento para que los compañeros subsistan dignamente. Es por eso que nosotros justamente, yo creo que la otra semana estaremos ya planteando un plan de lucha porque hay aumento que el gobierno provincial no dice nada, pero a nivel nacional ya se lanzaron.